Y para comenzar, me gustaría preguntarle, ¿cómo describiríamos a Dios? Yo creo que inmediatamente iríamos a sus atributos. Es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios sabio, etcétera, etcétera. Pero hay algo que está muy relacionado con sus atributos y es su poder. En Génesis 17, verso 1 dice que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso. Quiere decir que Dios es un Dios de poder. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Y de hecho, nuestro Señor, cuando envió a sus discípulos, dice la Escritura, que les dio autoridad y poder para echar al diablo fuera y para sanar a los enfermos, para sanar toda enfermedad. También nos enseñó a orar, nos dio autoridad basados en su poder y nos dio un evangelio de poder, que de hecho el apóstol Pablo, en una de sus cartas allá en el libro de Romanos capítulo 1 verso 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dice, hay otra versión que dice: es potencia de Dios para salvación, es poder de Dios. Y tristemente hoy en día, como creyentes, estamos viviendo con una obvia ausencia de Dios. Quiero decirle que es una tragedia, porque el mundo está desesperado y está buscando respuestas. Y el mundo tiende a adorar al Dios que percibe que es más poderoso. Esa es la mentalidad del mundo. Y por si no sabíamos, el mundo mide nuestro poder en términos prácticos. ¿Y a qué me refiero cuando digo términos prácticos? Ellos no están esperando ver milagros. Ellos están a la expectativa de ver el evangelio de una manera práctica en nosotros. Ellos quieren ver, ellos quieren constatar al Dios que nosotros predicamos, ver en nosotros que tenemos el poder para controlar nuestro temperamento, por ejemplo. Porque puedo estar predicando de la palabra de Dios, puedo estar diciendo que Dios sana, Dios salva, Dios liberta, Dios hace milagros, pero ellos pueden ver en nosotros que si no tenemos el poder. A todo esto, ¿cuántos creen que Dios nos ha dado el poder, hermanos? Y digo, y es algo que debemos hoy en esta noche atesorar bien en nuestro corazón. Dios nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad. Cuando le dijo a sus discípulos que les dio autoridad de echar fuera al diablo, es porque debemos nosotros creer que les dio la autoridad. Y cuando les dio la autoridad, se está refiriendo que también les dio el poder. Porque si no hay poder, entonces quiere decir que no hay autoridad. Pero Dios nos dio la autoridad. Entonces, por consiguiente, si Dios nos dio la autoridad, quiere decir que tenemos el poder. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Tenemos el poder. Entonces le digo, el mundo está a la expectativa de ver en nosotros el evangelio obrando, que tenemos el poder para tomar control sobre nuestro temperamento, por ejemplo, nuestros apetitos. Y si no tenemos el poder para mantener unido a nuestro matrimonio y entrenar a nuestros hijos para que sean dinámicos y agradecidos, entonces ellos no van a creer en el Dios que nosotros predicamos. Y trágicamente, la respuesta a estas preguntas es un resonante no, porque como hijos de Dios y como creyentes estamos teniendo los mismos problemas del mundo. Y el asunto es que nosotros tenemos al poderoso de nuestro lado. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Ese es el asunto, iglesia de Cristo. Tenemos problemas. ¿Cuántos tienen problemas a todo esto? Al que no dijo amén, pues le felicito. Pero yo creo que todos tenemos problemas de toda índole, grandes, medianos y chiquitos. Pero Dios nos ha dado el poder. Esa es la grande diferencia, iglesia de Cristo, que Dios nos ha dado el poder. Tenemos la autoridad, tenemos problemas, sí, claro, sin duda alguna, de la misma medida que el mundo. Pero el asunto aquí es cómo vamos nosotros a responder a esos problemas. Porque si vamos a responder igual que ellos, entonces quiere decir que vamos a estar en la misma condición de ellos. Y eso es penoso, eso es trágico, eso no debe de ser así, hermanos. Porque ellos deben de ver a Dios a través de nosotros. Porque no podemos venir y decirle, ¿sabes qué? Cristo sana, Cristo cambia, Cristo tiene el poder. Y sí, estamos diciendo, Él tiene el poder, pero Él nos ha dado el poder a nosotros para que a través de nosotros ellos puedan ver a Cristo, el poder de Dios por medio de nosotros. Pero desafortunadamente a veces pensamos cuando hablamos de poder, ah, es que a través de mí van a suceder milagros y maravillas y los muertos van a resucitar. Los enfermos se van a levantar. Y claro, claro, para Dios no hay nada imposible. Pero en lo más práctico, en lo más básico, es en nuestra vida diaria. Que ellos vean el poder de Dios en nuestra vida diaria. Que si por cualquier situación, mismo problema que ellos pudieran tener, nosotros nos estamos comportando como los que no tienen el poder, entonces estamos ofendiendo a Dios y estamos confesando, pues que estamos en la misma calidad de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Dios nos ha dado el poder. De manera que Dios quiere mostrar su poder a través de nuestra vida. Sin embargo, no lo hará a través de nuestras fuerzas, sino más bien a través de nuestras debilidades. Y es precisamente lo que dice el apóstol Pablo allá en su segunda carta, que dice que él tuvo un tremendo aguijón en su cuerpo. Todos conocemos la historia del apóstol Pablo. Llega el momento en donde él manifiesta su humanidad como humano. Oraba a Dios, dice la escritura, y le decía: Señor, quítame este aguijón. Sin embargo, el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Entonces ahí es donde el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Y Dios conoce nuestras debilidades. ¿Cuántos lo creen así, iglesia? Dios conoce nuestros corazones. Él sabe de antemano y con anticipo por lo que estamos pasando y aún por lo que vamos a pasar. Si no, no fuera Dios. Él sabe y Él no va a permitir una carga más de la que podamos sobrellevar. Él sabe. Pero ahí es donde Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Aquí el asunto es que aprendamos a confiar en Dios. Pablo llegó a decir: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vayamos a 2 Corintios porque lo veo un poco pensativo. Capítulo 12, verso 9, verso 8. Y respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No era la primera ni la segunda, era la tercera. Y dicen por ahí que la tercera es la vencida, ¿verdad? ¿Hasta dónde lo dejó el Señor que estuviera clamando a Él? Y dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder. Ahí es donde en sus debilidades Él ya no iba a echar mano de sus fuerzas, sino porque ahí es donde, Señor, tú tomas control. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Entonces quiere decir que el poder de una vida victoriosa, exitosa, significa que nosotros somos exitosos como personas, como proveedores, como proclamadores de las verdades, vivificantes, como cónyuges de un matrimonio fructífero y realizado, y como padres de hijos seguros de sí mismos que saben en quién han creído. Abarca todas las áreas, pero le digo una vez más, si andamos por ahí, discúlpeme la expresión, arrastrando la cobija, y andamos ahí causando lástimas como hijos de Dios. Pero hermano, si supiera, sí, el Señor sabe principalmente, sí o no, hermanos. Pero aquí el asunto está en que nos enfocamos en la debilidad. Ojalá nos enfocáramos en la debilidad para gloriarnos en Cristo, para darle oportunidad a que Él se glorifique, ¿no? El asunto que nos enfocamos en la debilidad, bajamos las manos y solamente ahí nos enfocamos. Está bien, ahí está el problema, ahí está la situación, pero aquí más bien pongámonos firmes y digamos: el Señor está conmigo. ¿Cuántos creen que está con nosotros? Dale palmas al Señor. El Señor está conmigo porque Él prometió ir con nosotros, y sin duda alguna Él no va a fallar, solamente que nos desesperamos, ya sea en nuestro matrimonio, ya sea en nuestras vidas, en nuestras familias. La gente va a ver la firmeza que va a haber en nuestros cónyuges, en nuestra esposa, en hermanas, en sus esposos, en nuestros hijos. Dicho sea de paso, aquí está una hermanita que ayer nos estaba platicando que su niño se tuvo que llevar la Biblia a la escuela para darle crédito a otro muchachito ahí que estaban hablando de las cosas de Dios. Y eso es especial, eso es especial. Gloria a Dios, es que hay firmeza. Decir: ok, aquel está dudando del poder de Dios. Mira, ven acá, acá te lo voy a enseñar en donde lo dice. Déjate, traigo el manual. Y eso es especial, escuchar eso, hermanos. Entonces no es suficiente conocer acerca de Jesús. Es nuestra responsabilidad conocerle íntimamente para experimentar su poder, y es a través de nuestra vida, que es precisamente lo que nos dice unos versos anteriores de ahí de Efesios. Regrésate conmigo, Efesios capítulo 3, verso 16. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Quiere decir que no es cualquier cosa el tener el privilegio de ser hijos de Dios. Dios nos da el poder, hermanos. Pero digo, se ha malinterpretado, y a veces creemos y decimos: ah, es que aquel que pone las manos sobre los enfermos y sanan, ese es el único que... No, hermano, usted tiene el poder. ¿Cuántos lo creen así? Dios nos da el poder. Si ya no estás en los vicios, ¿por qué será? Porque oraron por ti. ¿Será porque de veras el evangelista vino, el predicador X, el pastor oró por ti, o X persona oró por ti? No, porque Cristo está en tu corazón y te dio el poder, la autoridad para decirle no a los vicios. Y de hecho la carne, el hombre antiguo, todavía como que nos quiere jalar de repente, ¿sí o no? Hacer el pecado. Pero Dios nos ha dado la autoridad, nos ha dado el poder de decirle no. Porque es una lucha continua, la carne con el espíritu es diaria. Es diaria, es continua. Te viene la tentación de desobedecer al Señor, de hacer el pecado, pero Dios nos da la autoridad. Y le digo, cuando escuchamos Marcos 16 del verso 17 en adelante, donde dice que en mi nombre echarán fuera a los demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos, le digo, nos enfocamos solamente en eso, hermano. Pero no, en el nombre del Señor Jesús también tenemos autoridad de decirle no al pecado. Nos dio el poder, nos dio la autoridad. Nos da la autoridad de cuando tenemos ganas de decirle al compañero del trabajo, al patrón, al vecino, a la mujer, al esposo, a los hijos, de darles una tremenda gritada. Nos da la autoridad de esos momentos que te quieres salir así de repente, y en ese momento el Señor te da la autoridad, te da el poder para decir no. Explico, hermano. Dice aquí Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Que actúa actúa en nosotros el poder. Solamente que como que lo hemos enfocado en otras cosas. No, no, no. Si creímos en Cristo, ¿cuántos creyeron en Cristo, hermanos? El Señor nos ha dado el poder, y el poder de Dios actúa en nosotros para hacer lo correcto, para hacer el bien. Amén, hermanos. Y posteriormente Pablo describe este poder interno en Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Colosenses 1:27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y en 1 Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. De manera que Dios nos ha conferido a nosotros, conforme nos rendimos totalmente al Señor, renunciando a cada afecto que rivaliza en nuestro corazón y poniéndonos bajo la jurisdicción de todos sus mandamientos, porque el tema de la enseñanza de nuestro Señor y también del apóstol Pablo y de sus discípulos fue que los envió a predicar el reino de Dios, pero el poder del reino de Dios. Y cuando hablamos de poder, es porque vamos a demostrarle a la gente, vamos a decirle: ¿sabes qué? Aunque débil soy, ¿por qué? Porque en mis debilidades es donde Dios se glorifica. No dando a entender, haciendo pequeño a Dios. No, no, no. Más bien es nosotros haciéndonos pequeños y dando a conocer que Dios es el que obra en nosotros. O sea, que no somos nosotros. Porque a veces vienen y nos preguntan: pero oye, ¿cómo le hacen? Si yo ando ahí batallando, no te vayas a gloriar y decir: es que yo las puedo, y no vieras cómo voy a la iglesia y wow. No, ¿sabes qué? Es que no soy yo, es Cristo que mora en mí. Es el que me ha dado el poder, me ha dado la autoridad, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Dale palmas al Señor con todo tu corazón. ¡Aleluya! Bendito y alabado sea su santo nombre.